Y este bendecido ángel del perdón, que tanto me costó terminar de leerlo, es uno de los pocos ángeles que no, la gente no invoca. No. El perdón es como una cosa para otros, o el no puedo perdonar. Y eso es parte del error grandísimo, eso es parte de las enfermedades, de las dificultades, de todo lo negativo que venimos pasando en nuestra vida. La falta de perdón es la falta de libertad. Cuando yo estoy atado a algo que me han hecho, a algo que me han dicho, a algo que me hicieron o me hicieron creer que era así, después me di cuenta y me hizo daño. Esa situación, si yo no me libero de esa situación, la llevo conmigo y la repito todos los días de mi vida. Porque estoy cargando con un peso muerto. Estoy cargando con algo que pasó y que tendría que haberme servido para subir, para salir, para crecer, no para hundirme, no para quedarme achicado en la vida. Entonces hoy el ángel del perdón viene a decirte, abrí tus alas y salí, volá sobre el pantano. Salí de estar siempre en ese lugar de dolor. Yo sé que debes de estar pensando que no es fácil, y no te estoy diciendo que sea fácil. Lo que te estoy diciendo es que pidiéndole ayuda todos los días al ángel del perdón, vas a ver cómo despacio vas sacando de a poquito, sin dolor, vas pidiéndole al ángel del perdón. Y yo siempre aconsejo lo mismo, no lo personalices, porque cuando nosotros nos personalizamos el perdón, ahí es donde nos agarran las broncas, nos remueve tierra vieja, nos angustiamos, nos hace daño. El ángel del perdón tiene que venir a nosotros natural y amorosamente. Entonces no le pidas perdón ni le des el perdón a nadie en particular. Reza como dice, como te acabo de decir, perdón a los que herí y a los que me hirieron. Perdón por lo que me pasó o por lo que hice. El ángel del perdón, como dice acá, ángel del perdón acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. ¿Ves que no nombras a nadie? ¿Y ves que no hablas de tus errores? Porque a veces uno está pensando en todo lo malo que hizo o en qué no hizo, y te enojas con la vida y te enojas con tus decisiones y seguís y seguís y seguís. En cambio, con esa oración sanadora, quiero perdonar y quiero ser perdonado en general. Va mucho más profundo de lo que parece. A lo mejor el detenerme en los nombres o en las personas hace que pase eso, que me detenga en cada persona. En cambio, si yo pido por todo y por todos los que hice, los que herí y me hirieron, voy limpiando, voy sanando. Lo voy haciendo un día, lo voy haciendo dos, lo voy haciendo tres, hasta que llega un día en que ya no tengo nada que perdonar, porque mi corazón está libre. Es como cuando vos filtrás una pileta con agua, ¿no? El agua está sucia, está verde, está estancada, y vos la filtrás, empezás a purificarla, a limpiarla, a sanarla, y el agua queda clara y transparente. El rencor, el odio, la bronca, la falta de perdón es el estancamiento emocional y espiritual. Me quedo atado a quien me dañó y me quedo atado a quien dañé. Me quedo atado al no poder liberar y pasar por sobre. ¿Cuántas veces estamos rumiando horas lo que le vamos a decir, lo que vamos a hacer, cómo le vamos a parar el carro, cómo vamos a hacerle que entienda lo mal que estuvo conmigo? ¿Para qué? ¿Cuál es el valor que me da eso? ¿El otro lo va a entender? ¿Al otro le va a importar? Bueno, si lo entiende y le importa, bienvenido sea, pero la mayoría de las veces no se reconoce el error. Hay mucha gente que cree que tiene toda la razón, que es el dueño del universo y que la vida le sonríe solamente a él, y después pasa el tiempo y esas personas pasaron por tu vida y vos te quedaste envenenado o amargado. Deja ir lo que debería haber sido por lo que fue y empezá a pensar lo que querés para el futuro. ¿Qué relaciones querés para el futuro? ¿Querés esas relaciones que te siguen hiriendo, que te siguen lastimando? ¿O querés gente que venga a sumar a tu vida? Que venga a aportar cariño, ternura, espiritualidad, perseverancia, templanza, consejo. ¿Cuánta gente tenés a tu alrededor que hace eso por vos? Cuando vos empieces a soltar la amargura y el enojo que te genera no tener toda esa gente a tu alrededor, vas a poder empezar a rodearte de esa gente, porque vas a sentirte libre del daño que te ocasionaron o del daño que crees haber ocasionado. Cuando uno está, este es un tiempo de Adviento, empezó el domingo de Adviento, que son 4 domingos antes de la llegada de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. Y el Adviento es la esperanza, ¿eh? Trabajar con el Adviento es trabajar con la esperanza, pedirle luz, enciendo esa vela que se enciende cada domingo para transmutar y para comunicarnos y para cambiar nuestra vida. Es para eso, es para esperar que la luz llegue a mi hogar, que mi vida cambie, que se ilumine con la llegada del nuevo nacimiento de Jesús. Te estoy dando paso a la esperanza. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, y quedan poquitos lugares, así que si necesitas, querés anotarte, podés llamar al 47899014. Vamos a estar trabajando con, en realidad yo lo llamé Los Ángeles y las Fiestas al taller, pero es un taller muy rico porque tiene mucho material donde nosotros vamos a conectarnos con los ángeles, por supuesto. Les vamos a pedir a ellos que estén en nuestra vida, que estén en nuestros hogares, que nos ayuden a armar el arbolito al día siguiente, porque es el 7, el árbol se arma el día 8. Les vamos a pedir a los ángeles que nos ayuden a trabajar. En este taller recordaremos cómo invocar a los ángeles para mantenernos en armonía, protegidos y fortalecidos espiritualmente durante las fiestas y el fin de año. Con oraciones cortas, precisas y concisas, liberarnos de todas las energías negativas que hemos generado durante todo el año y poder ser los dueños de nuestra vida. Recordaremos los rituales sencillos y amorosos del armado del árbol, la protección de la casa para el nuevo año que comienza, cómo bendecir los regalos, los que haces y los que te hacen, ¿eh? Porque con esta oración que yo te voy a dar, vos puedes hacerla sobre cada regalo que vas a dar, personalizarlo y mandar a esa persona una bendición, pero también podés bendecir los que a vos te hacen, ¿eh? Así deja de tener efecto esta cosa de que me lo regaló con mala onda o de mala fe, ¿eh? O con mal sentimiento. ¿Cómo yo puedo transformar eso, que es una herramienta de oscuridad para el otro, en una herramienta sanadora para mí? Poder estar mirándolo y decir, esto me sana porque yo le puse la bendición de los ángeles. La mesa, cómo bendecimos la mesa, cómo cambiamos la energía de las cosas que nos molestan. Poner a los ángeles al frente de nuestra vida. Durante el taller haremos una liberación y sanación de todo lo que nos tenga atados y no nos permita crecer. Encontraremos la fortaleza espiritual para mantenernos así durante el año que va a comenzar. Recordaremos cosas aprendidas y recibiremos muchas, pero muchas cosas nuevas para acrecentar nuestra caja de herramientas espirituales. Este taller es una herramienta, son varias herramientas para sumar a tu caja de herramientas espirituales, que son las herramientas que necesitas para la vida. Porque nada nos llevamos de esta vida más que lo que hemos hecho y lo que hemos vivido. Y cuando vos vivís bien, a partir de tener las herramientas que necesitás para vivir bien, y el perdón, guste o no guste, es una de ellas, porque no suelto. Si yo estoy atado a lo que, al pasado, al dolor, no puedo avanzar. Llega un momento que estoy como ese elefante que estaba atado a una cadena gigante, a una cadena finita con un palito, y él ya tenía edad y peso y fuerza para romper con esa cadena. Pero como lo había intentado tantas veces y no había podido porque su cuerpo era chiquito, no había crecido. El día que se diera cuenta que había crecido con un solo movimiento, rompía esas cadenas. Bueno, esto vamos a hacer el sábado. Vamos a romper con esas cadenas que no nos dejan avanzar. Con darle el poder a otros sobre nuestras vidas y a cambiar la energía de este año que pasó, que fue un año muy difícil en muchos sentidos para muchísima gente, y convertirnos, como me dijo un sacerdote amigo hace poco, hablando del tema de los dolores y del sufrimiento, el dolor de pasar de ser gusano de seda a mariposa. Ese armado del capuz rígido donde la mariposa se gesta, ese dolor, esa angustia, a dejarlo atrás. Poder a través de este taller convertirnos en esas mariposas para siempre, para poder volar por sobre el pantano, para poder hacer de nuestra vida un lugar mejor. Por eso en el taller mismo vamos a hacer un trabajo de liberación muy fuerte, donde van a estar, se van a ir renovados. Así que después lo van a poder repetir las veces que quieran, por las personas que quieran. Pero además, como dije, se van a llevar la oración para el armado del árbol, para bendecir la mesa, para el cartelito que se pone sobre las puertas a partir del primero de año. Eso se lo llevan, pero además un trabajo muy fuerte y muy intenso. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te quieres anotar, 4789-9014. Y si no, por Facebook también me puedes escribir. Y si no, a talleresycursos@cristinadelsolar.com.ar. Bueno, acá tengo para darles mensajes y ángeles a todos. Antes les quiero cerrar lo que estábamos hablando del ángel del perdón. Soltá, soltá, no te quedes aferrado a la amargura, a la angustia, porque hay cosas que no las podés cambiar. No podés cambiar lo malo, lo jodido, lo complicado, lo difícil que haya sido alguien en tu vida. Eso no lo podés cambiar. No podés cambiar que una persona se convierta en buena cuando no le nace. Pero vos podés cambiar fundamentalmente el impacto que eso tenga en tu vida, de aquí en más. Poder hacer de un limón una limonada. Cuando vos estás en un estado de dolor permanente, algo se está infectando ahí adentro, ¿no? Algo se está pudriendo. ¿Vieron cuando el agua queda en un vaso y se empieza a estancar y empieza a alargar ese moho? Bueno, las peceras, si vos no la lavás, no la limpiás, por mucho que los pececitos quieran comerse el verdín, terminan oscureciéndose. Hay que limpiar, hay que hacer que se mueva. Para que podamos movernos, tenemos que trabajar con el perdón. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Barcelona, Lorena Sixto Lucio. Para ellos viene el arcángel Metatron. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Flavia de Campana, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Kika de Tigre, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Jessy de San Justo, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo. Nico de San Justo, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Sol, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Edith de San Justo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Amalia de Zárate, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Mariela de Saavedra, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Noemí de Colegiales, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Ana María de Escalada, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Beatriz de Pilar, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Y para todos los que van a escuchar el programa después grabado, ya sea en la página o en Facebook, o porque lo escuchan después, viene el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Ya no me queda más tiempo, solo recordarles que el taller del 7 es el último del año y además hasta el primer sábado de marzo no nos volvemos a encontrar en los talleres. Así que está bueno para cerrar el año, para despedir el año y también para conectarnos con la luz, con la claridad, con las posibilidades. También para saber cómo cortar y terminar con toda la energía negativa y angustiante que que fuimos acumulando a lo largo de este año. Yo te propongo que vengas porque es un taller sanador, liberador y además te va a ayudar a transitar lo que mucha gente teme en las fiestas, que es esta cosa de me junto con gente que quiero, con gente que no quiero, con gente que me quiere y con gente que no me quiere. No importa con quién estés ni dónde te toque estar. Importa lo bien que vos vas a estar. Les mando un beso enorme, enorme. El jueves estamos aquí después de la doctora Elba Garber. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá si cualquiera